Pedrito y el lobo. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Gritaba Pedro y el pueblo corrió. Pero era un niño muy mentiroso el que sembró este terror. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Toda la gente en su ayuda partió. Y cuando el lobo de verdad apareció, nadie creyó lo que decía. Por mentiroso aprendió su lección. En un pequeño pueblo del campo vivía un pequeño pastorcito llamado Pedro, a quien todos llamaban cariñosamente Pedrito. Todas las mañanas, muy temprano, salía cantando feliz en dirección a la pradera con su rebaño de ovejas, y mientras caminaba, a todos saludaba. Pero la verdad, casi nadie le respondía, porque todos estaban muy ocupados en sus tareas y no tenían tiempo ni ganas de escucharlo. Un día se encontró con una señora que se veía bastante amable y se acercó a ella a conversar. «Buenos días, señora», dijo el niño. «¿Necesita ayuda con las bolsas de las compras?» Esta vez, la señora ni siquiera murmuró, simplemente siguió caminando como si él no existiera. Parece que aquí piensan que soy invisible. Tengo que inventar algo para existir. Si invento una mentira, llamo su atención, porque en este pueblo transparente soy. No sé por qué será que nadie me ve. Inventando algo grande los engañaré. No creo que sea malo mentir esta vez, para que me saluden al menos una vez. Esta situación se repetía a diario para Pedrito, y eso lo ponía realmente triste. Un día, mientras descansaba debajo de un árbol, viendo pastar a sus ovejas y escuchando el trino de los pajaritos, empezó a idear una forma de que las personas del pueblo lo tomaran en cuenta. Y de pronto, tuvo una idea. Voy a llamar la atención de todos haciéndoles creer que me persigue un lobo. Esa misma tarde, Pedro llegó al pueblo corriendo y gritando a voz en cuello. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Un lobo me persigue! ¡Y trató de comerse mis ovejas! Todos los habitantes del lugar se asustaron y corrieron a atrapar al malvado animal. Pero al final del día, regresaron decepcionados por no haber encontrado nada. Al día siguiente, cuando el niño iba camino al monte con sus ovejas, dijo: ¡Buenos días a todos! ¿Cómo han amanecido hoy? Pedrito estaba acostumbrado a terminar hablando solo, así es que no esperaba ninguna respuesta. Pero para su sorpresa, esta vez le contestaron muy amablemente. Buenos días, Pedrito. Ten mucho cuidado y avísanos si ves al lobo. Sí, por favor, hijito. Decían las abuelitas. Cuídate mucho. Pedro, eres muy valiente para quedarte solo en el monte. Decían los demás niños. Pedro estaba contento. Por fin había logrado que todos se fijaran en él. Y esa sensación de importancia inesperada y desconocida para él lo incitó a repetir la mentira. Por fin he logrado llamar la atención. Todos me saludan y en toda ocasión. Ha sido un gran éxito mi ingenioso plan. Inventar un lobo me ha hecho popular. No entiendo por qué mentir está mal. Pero al cuarto día, los campesinos del lugar, cansados de buscar inútilmente al lobo, comenzaron a dudar de la historia contada por el niño y decidieron no hacer más caso de ella. A mí me parece que Pedrito está mintiendo, dijo Andrés. Sí, yo creo lo mismo, respondió Elvira. Nosotros también, dijeron todos los niños a coro. Niños, no sean así. ¿Por qué Pedro haría eso? dijo la profesora. Yo creo que porque nadie en el pueblo habla con él. ¿Cómo es eso? Sí, porque como todos los adultos están siempre ocupados, cuando Pedro los saluda o les dice algo, yo me he fijado que ni siquiera le responden. Pobrecito. Es posible que esté inventando esta historia para llamar la atención. Creo que Pedro está mintiendo. Lo del lobo no lo creo. Solo quiere llamar la atención. Ha causado una conmoción. Yo también creo que miente, tal como lo ha hecho siempre. Ese niño no nos va a engañar. Este asunto debe terminar. La profesora le comentó a Pedrito sus sospechas sobre el asunto del lobo. Esto no le agradó nada a Pedro, que se había mal acostumbrado a la atención que recibía de sus vecinos y compañeros de clase por las mentiras que contaba. Así es que decidió dejar pasar unos días sin hablar del asunto, mientras se le ocurría una forma de ganar la confianza de la gente nuevamente. A la semana siguiente, la mentira continuó, pero le agregó nuevos elementos. Tengo que idear un plan, sin que nadie sospeche, pensó. Pedrito era un niño muy inteligente, así es que no tardó demasiado en inventar una nueva estrategia para engañar a la gente del pueblo, que ya sospechaba que todo era una mentira. Buscó entre los animales del establo restos de pelo de cada uno, que perdían durante el verano y que había quedado repartido por ahí. Cubrió toda su ropa con el pelo y gritó: ¡El lobo! ¡Socorro! ¡Me ha atacado! La gente, al ver el pelo en su ropa, se asustó muchísimo y con gran ternura y preocupación volvieron a creerle. ¡Pobre niño!, decían nuevamente las viejecitas. ¡Sí!, decían los niños de la escuela. Y nosotros diciéndole mentiroso. Pensábamos que era un mentiroso, se defendían los niños. Ven, Pedrito, nosotros te cuidaremos, repetían las abuelitas. Pero esta mentira tampoco se sostuvo por sí misma y tuvo que inventar una nueva. Una tarde, se revolcó en un charco de barro y tomó a dos ovejas pequeñitas y las ensució de patas a cabeza y, como de costumbre, gritó: ¡Socorro! El lobo quería llevarse estas ovejas y yo las salvé. Todo el pueblo estaba encantado con su valentía en un principio, pero al correr de los días se dieron cuenta que era otra de sus mentiras. Pasaron semanas. Los campesinos del lugar, cansados de buscar inútilmente al lobo, dejaron de creer en las historias del niño y decidieron no hacer más caso de ellas. Entonces, sucedió algo que Pedro no podía haber imaginado. Realmente, apareció el lobo. Y por más que gritó y gritó pidiendo ayuda, nadie acudió a socorrerlo. Que viene el lobo. Socorro, socorro, vengan a ayudar. Está secuestrando ovejas. Socorro, socorro, vengan a ayudar. Parece que este es mi castigo por ser mentiroso y siempre inventar. Les juro arrepentido, nunca más os voy a engañar. El cazador que pasaba por el lugar vio al lobo y lo atrapó. Pedro se llevó un susto tan grande que aprendió la lección. Nunca más volvería a mentir para llamar la atención, ni por ningún otro motivo. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Gritaba Pedro y el pueblo corrió. Pero era un niño muy mentiroso el que sembró este terror. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Toda la gente en su ayuda partió para atraparlo en las praderas, pero ninguno lo encontró. ¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene el lobo! Y cuando el lobo de verdad apareció, nadie creyó lo que decía. Por mentiroso.